Un televidente memorioso me pregunta por qué no critiqué cuando presenté el libro de memorias de José Miguel Oviedo, este libro, Una locura razonable, memoria de un crítico literario. Bueno, el televidente dice que por qué no critiqué el retrato frontal que figura en la carátula, ¿no? Porque él recuerda que hace algunos años, seguramente hace 4 años o algo así, no, quizá un poco más, yo noticié a la teleaudiencia de un descubrimiento arqueológico que habían hecho los egiptólogos, ¿no? De una representación frontal, presumiblemente la representación de un faraón. Y era una rareza absoluta porque nunca, pues, y menos a un miembro de la realeza, se le había representado de frente. Claro, esto era algo provisional, era un proyecto, no era una obra ya terminada. Pero de todas maneras, incluso como proyecto, era pues una anomalía, ¿no? En la concepción artística de los antiguos egiptos, ¿no? Porque la representación de perfil era canónica, de acuerdo con los cánones, según las reglas establecidas, que no podían ser violadas. Entonces, la representación de un faraón de frente era pues algo absolutamente inusual, ¿no? Los egipcios, y tenían toda la razón los egipcios, reservaban la representación frontal para los enemigos de Egipto, o sea, para los bárbaros y para los delincuentes, ¿no? Pero la persona, sobre todo la persona de la realeza, y no, y en general las personas importantes, tenían que mostrarse, y se mostraban así, de perfil, ¿no? Creo que tenían los egipcios razón, efectivamente, de perfil, ¿no? Porque de frente, ¿no? La mostración del rostro humano es muy, muy pesada, ¿no? Es muy poco artística, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y siempre me ha sorprendido, y alguna vez lo he dicho, pero ahora lo repetiré, que un cineasta de la talla, prócer de Bergman, por ejemplo, en su película Persona, ¿no? Donde estaba su adorada Liv Ullmann, ¿no? La muestre y repetidamente, ¿no? Durante muchos minutos y de frente, ¿no? Una mostración absolutamente frontal de la señora Ullmann, ¿no? Que habrá sido pues para los ojos del cineasta pues una belleza y algo adorable. Para alguien que tenga discernimiento estético es intolerable, ¿no? Pero para nadie, no, ni hablar. Entonces, claro, no debió mostrarse, y menos así, tal como está ahora, ¿no? Oviedo es una persona que tiene ahora tranquilamente 80 años, que ya ha tenido problemas de salud, etcétera, ¿no? Entonces, y lo ha mostrado, pues, con un aspecto de una persona ya, convaleciente, ¿no? Lastimada, ¿no? En punto a su salud, quiero decir, ¿no? Porque mentalmente está bien, ¿no? Y prueba de ello son las memorias, ¿no? Evidentemente. Pero, bueno, yo no dije nada porque me pareció que era una crítica menor, ¿no? Pero ya que usted ahora me lo pregunta, bueno, diré pues que efectivamente fue un error, ¿no? O ponen otro tipo de fotografía y no de frente, ¿no? Y en todo caso se puede tolerar, y no siempre, ¿eh? Pero las mostraciones de frente, pero lejos. Pero una mostración de frente, así como está aquí, cerca, pues es perfectamente intolerable, ¿no? Pero además, quisiera agregar algo que en esa ocasión no dije, pero puedo decirlo ahora. Y es algo que ha sorprendido a quienes han leído estas memorias completas, ¿eh? 515 páginas. Son creo que 6 o 7 personas, yo soy una de ellas, ¿no? Porque yo vi hace 2 o 3 semanas un artículo del crítico literario muy distinguido, Guillermo Niño de Guzmán, acerca de estas memorias. Pero por lo que dice en el artículo, ¿no? Y lo digo con todo respeto, no conozco personalmente a Niño de Guzmán, pero es un prestigioso crítico literario, pero por el texto me di cuenta de que el autor no había leído el libro. Pero evidente, porque decía una serie de generalidades y lugares comunes y punto, ¿no? Pero no había leído el libro. Yo sí lo he leído detenidamente, incluso me daba el trabajo de hacer una fe de ratas. Y comunico a, no solamente al autor, al señor Oviedo, sino al editorial Aguilar, al grupo Santillán. Anteriormente ya lo he hecho y no les interesa, ¿no? Bueno, pero yo cumplo. Que el libro de memoria de Oviedo tiene 48 erratas, entre erratas, o sea, equivocaciones en el impreso, errores, descuidos, omisiones y faltas, ¿no? Pero pues en un libro de 48 erratas, no, es mucho, pues no es, es una cosa, digamos, excesiva, ¿no? Bueno, yo he conversado con las muy, muy pocas personas que sí han leído y todas se han mostrado sorprendidas por un hecho que además lo declara abiertamente el autor, ¿no? Que eso es lo interesante. Estas memorias perderían gran cantidad de su posible atractivo o de su real atractivo si uno eliminase todas las aventuras extraconyugales que refiere el señor Oviedo. Además, creo que por ahí dice que las refiere así abiertamente y con toda libertad, porque sabe que su mujer no va a leer el libro, ¿no? Y menos un libro de 500 y pico de páginas, ¿no? Y que además él no puede evitarlo, porque él ha tenido siempre que llevar esta vida paralela. Y eso es lo que hace significativa su existencia. Y si no hubiera podido ser así, pues, bueno, no sé en qué habría terminado todo. O sea, él no lo niega ni trata de ocultarlo. Y cuenta, pues, las aventuras que ha tenido con mujeres casadas, con sus alumnas, con diferentes mujeres, ¿no? Aquí, en el extranjero, en otras partes. Eso hace que el libro, ya desde un punto de vista extraliterario, sea interesante también, ¿no? Claro, cuando yo he comentado esto con algunas personas que también han leído el libro, me dicen, bueno, pero ¿por qué tenía que contarlo? ¿Qué necesidad en un libro de memoria de un crítico literario? ¿Qué necesidad tenía de contar todas sus aventuras extraconyugales? Bueno, pero él dice pues que para él eso ha sido absolutamente significativo, ¿no? ¿No? Entonces ha tenido que contarlo, pues, ¿no? Entonces eso sí me parece respetable. Por ejemplo, yo creía, ¿no?, que iba a dedicar páginas de páginas a Luis Jaime Cisneros, porque tuvo mucha relación con Luis Jaime. Luis Jaime lo nombró incluso su asistente, el señor Oviedo daba clase también de lingüística, etc. Y para mi sorpresa, en este libro de memoria, creo que le dedica apenas media página a Luis Jaime Cisneros. En cambio, dedica muchas páginas, y con razón, ¿no?, a quien fue una figura verdaderamente importante en la vida de este crítico, que fue nada menos que Sebastián Salazar Bondi, ¿no? A él sí le dedica que muchas páginas, y está bien que se las dedique, pero me sorprendió, ¿no? Yo creía que iba a hablar largo y tendido de Luis Jaime Cisneros. Ahora, no sé a qué se habrá debido. Voy a poner mi propio caso. En este momento lo hago porque creo que puede orientar al televidente. Vean, el Cisneros que yo conocí, el brillante profesor de lingüística de la década de 1950, se mantuvo así, con ese estatus, desde mi punto de vista, también en la década siguiente. Pero más adelante yo ya lo vi y lo oí y pude juzgarlo diferentemente porque había cambiado, ¿no? Entonces me pareció una persona mucho más moderada, un buen padre de familia, alguien que veía el asunto de otra manera, en fin, y que también, por otra parte, ya desde el punto de vista, digamos, subversivo o contracultural, no decía nada, ¿no? Creo que mucha gente se desilusionó, ¿no? No del intelectual, estricto sensu, sino de este cambio, de esta mudanza, no sé a qué se debió, yo no tuve una estrecha relación con Cisneros. Otros la han tenido, pero imagínense ustedes el Cisneros de 1955, 56, 57 y el Cisneros director de la prensa durante el gobierno militar, ¿no? Que tenía todos los días que ir juntamente con los otros directores de diarios a la OSI que quedaba ahí en la Plaza Mayor, junto al Café Haití, en un edificio, ¿no? Estaba ahí el general Segura y tenían pues que informar al general todos los días, ¿no? Entre ese dinero y el dinero, repito, que yo conocí en la década de 50, hay una enorme diferencia, y creo que muchos calibraron esa diferencia y entonces, bueno, le quitaron su devoción, no diré su afecto, pero mudaron ya su sentir respecto a este gran intelectual que fue Luis Jaime Cisneros. Un primer corte y ya regresaremos.